Gustavo, ¿cómo estás? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la presentación estaba hecha recién, nos queríamos salir un poquitito del tema que está reuniendo la mayor información en la Argentina hoy, que es la cuestión de los holdouts y del vencimiento que se viene en 48 horas, y centrar un poquito la atención en esto que está conmoviendo ya no a la Argentina, sino al mundo, en el Medio Oriente, por lo que ha sido o lo que es el enfrentamiento entre Israel y Palestina allí en la Franja de Gaza. Me gustaría, bueno, conocer tu opinión. Sé que estás por presentar un libro acá, después me vas a contar, pero bueno, quería conocer tu opinión sobre cómo estás viendo esto. Bueno, si me permitís una precisión, no hay tal enfrentamiento entre Israel y Palestina. La autoridad palestina se ha manifestado con bastante moderación en este conflicto. El conflicto es una guerra declarada contra Israel por parte de un movimiento terrorista que se llama Hamas. Este movimiento controla la franja de Gaza, imponiéndose a su propia población. Es totalmente descuidado con respecto a la protección de las vidas de los civiles palestinos. Los obliga a permanecer en escuelas, en hospitales, mientras ellos disparan misiles incesantes contra Israel. Y no hay ninguna manera que Israel tiene para defenderse sino tratar de liquidar los lanzamisiles. Y estos generalmente están ubicados deliberadamente en centros poblacionales y por eso hubo muertes civiles dentro de los palestinos. De todos modos, te diría, Carlos, si me permitís, que esta conmoción del mundo al respecto llama bastante la atención, porque en Siria ya mataron a casi 200.000 personas Sí, exacto. con régimen atroz, y parece que la conmoción es mucho más leve que cuando se lo involucra y se lo puede acusar, como en este caso. A qué crees que se debe eso, Gustavo? Creo que hay una serie de prejuicios contra el judío de los países. Y en cuanto se da la posibilidad de acusarlo de algo, saltan nerviosamente muchos factores que lo hacen, especialmente desde la izquierda. Pero en términos generales, cuando uno trata de ser ecuánime, pone a la víctima y al victimario en el mismo lugar. Y aquí está clara quién es la víctima. El Estado de Israel está recibiendo misiles uno tras otro permanentemente. Lo que está tratando de hacer en su defensa es destruir las bases lanzamisiles. Si alguno tiene una mejor idea de qué podemos hacer para defendernos, que por favor nos las diga, porque nosotros apenas dejen de lanzarnos misiles, nos daremos por satisfechos, apenas sepamos que nuestra población civil no va a ser agredida más. Esa es la situación hoy y en general es presentada en los medios de forma distorsionada o directamente alineándose con el grupo terrorista, lo que llama mucho la atención. Es un grupo que flagela, decapita, que persigue a las mujeres, entre comillas, desviadas, que apedrea, que persigue a la minoría cristiana. Este es el grupo que despierta cierta solidaridad en el mundo, realmente para llamar la atención. Y en Decime, otros casos, Gustavo. terminó ese presentarlo como si fuera ecuánimemente. Un poquito de razón tiene Israel agredido y un poquito tiene razón el grupo Hamás que agrede, pero esto también es una distorsión de la realidad. Decime, Gustavo, vos vivís en Israel, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo es, digamos, esta cuestión de los famosos túneles, digamos? Son túneles que están cavados desde Gaza y que Hacia poblaciones civiles israelíes y desde allí. que tienen como objetivo que pasen terroristas armados y ametrallen a la población civil. Por suerte están siendo descubiertos casi todos y están siendo tapados. Pero el objetivo está claro, además que ellos lo dicen abiertamente. Nosotros lamentamos cada muerte civil de un palestino. En cambio, ellos no solamente que la celebran, sino que dicen de antemano que su objetivo es destruir la población civil, destruir el Estado de Israel en su conjunto. Así que insisto en que llama la atención que haya cierta comprensión hacia el grupo terrorista. ¿Cuántos túneles de estos se calcula que hay? No se sabe, hasta el jefe del ejército israelí dijo que es imposible saber exactamente, pero se trata de unas decenas que todavía quedan y que están paulatinamente siendo destruidos, cada uno de ellos, cada vez que se descubre uno más. La batalla no puede terminar mientras haya un túnel abierto, como te imaginarás, porque este túnel significa permitir que una población israelí esté directamente al alcance de los asentados terroristas. Decime, Gustavo, hace unos años, hace bastantes años, Golda Meir supo decir que habrá paz en el Medio Oriente cuando los árabes amen a sus chicos más de lo que odian a los judíos. ¿Compartís esa idea? Absolutamente, y me parece una cita perfecta para la realidad. No son los árabes, son los líderes árabes. O sea, que los países árabes, ninguno de ellos es una democracia, y en general los mecanismos que tiene una dictadura para sobrevivir es trasladar al enemigo externo todas las insatisfacciones de su propia población. Y acá Israel es el enemigo externo perfecto. Uh-huh. Por culpa de Israel sufren los campesinos en Irak de Saddam Hussein, y por culpa de Israel los árabes sauditas están oprimidos, y por culpa de Israel en cada país árabe hay pobreza y analfabetismo. Este tipo de desplazamiento hacia el judío de los países es el motivo fundamental de la guerra en el Cercano Oriente. Así que el día que los líderes árabes amen más a sus hijos de los que odian a los nuestros, seguro que habrá paz. Y te agrego una más, que no es menos sabia en su resumen, y es la que dice: si los árabes deponen las armas, no hay más guerra. Si los judíos deponen las armas, no hay más Israel. Y esta es una verdad cristalina que la aceptarían aún los enemigos de Israel. Y por lo tanto estamos sumidos en una guerra defensiva permanentemente. Vos decías que este grupo se ha impuesto, digamos, al pueblo palestino. Digamos, el pueblo palestino tiene, ¿le conocés otra postura, digamos, voluntad? Ni siquiera el pueblo palestino, Carlos, a un grupo del pueblo palestino que es el que vive en Gaza. Uh-huh. El pueblo palestino, la mayor parte de él vive gobernado por la autoridad palestina presidida por Abu Mazen. Sí. Que no es un fundamentalista islámico y que no tiene su plataforma como tiene el Hamas, que hay que matar judíos por doquier y hasta que no destruyamos Israel no habrá prevalecido el Islam, y no tiene en su plataforma el objetivo de crear una dictadura islámica en el mundo entero. Uh-huh. Por lo tanto, con ellos podemos y estamos negociando permanentemente para llegar a un acuerdo de paz abarcador. Ahora, ¿cómo podemos negociar con un grupo que dice que está empeñado en destruirnos y no hace más que promover el terrorismo para hacerlo? Uh-huh. Gustavo, bueno, finalmente decía yo al principio que venías acá a Buenos Aires en este particular momento, incluso a presentar un libro. Me gustaría si me das dos renglones de eso. Cómo no, el libro se llama Desde el juicio a Eichmann, y el subtítulo lo dice todo: sobre el nazismo, el holocausto y su banalización. Fue publicado por la Universidad Ort del Uruguay, y lo vamos a presentar aquí en el Museo del Holocausto pasado mañana miércoles a las 19 horas. Uh-huh. En la calle de Montevideo el 900, y Pacho O'Donnell, el historiador, es el que lo presentará. Uh-huh. Eichmann fue quien fue el jerarca nazi que fue detenido aquí en los 60, ¿no? Correctísimo, Eichmann. Pero a partir del juicio a Eichmann comenzó una especie de banalización del Holocausto, sobre todo por una obra muy polémica de Hannah Arendt, que subtituló La banalidad del mal, es decir, en donde ella decía básicamente que creía que se iba a encontrar con un monstruo delante de Eichmann, y se encontró con un gris burócrata que solo cumplía órdenes. Esto es una monstruosidad desde el punto de vista de cualquiera que se siente un ser humano y que no cree que él podría matar a 6 millones de personas y torturar a niños y expulsar a gente y gozar con el sufrimiento ajeno simplemente porque le dan órdenes. Uh-huh. Es una distorsión de las posibilidades humanas. Pero ahí comenzó realmente una distorsión, una banalización sistemática de lo que fue el Holocausto. Gustavo, bueno, un placer haber conversado contigo. Te dejamos un abrazo y, bueno, mucho éxito con la presentación acá en Buenos Aires del libro. Yo te agradezco mucho la posibilidad de que pueda expresar lo que en general no se oye por radio, Carlos. Muchísimas gracias, un abrazo. A vos. Era Gustavo Perelnik, es escritor, filósofo, judío argentino, vive en Israel. Obviamente hemos traído, saliéndonos un poquito de esta cuestión de los holdouts, esto que está conmoviendo al mundo, y la presentación del libro de Gustavo.